El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Bajista, virtuoso, hippie, talentoso, armónico, tranquilo, versátil. Esas eran algunas de las cualidades con las que describían al niño que nació en 1962, en pleno inicio de la época hippie en San Francisco. Ese niño que tomaría clases de piano para luego comenzar con la afición por el bajo eléctrico, para luego integrar el grupo Metallica en 1983. Cliff Burton, como es conocido por los millones de metaleros en el mundo, encontró la muerte. Hecho que es lamentable por los fanáticos de Metallica en sus tiempos de oro. Encontró la muerte en la gira del Master of Puppets. La historia de su muerte ya es recordada y está grabada en la memoria de quienes en ese tiempo tenían en su itinerario ir a ver y escuchar y, por qué no, observar la versatilidad del músico. Pues en una madrugada del 27 de septiembre de 1986, el autobús en el que se desplazaba Metallica pierde el control y Cliff sale disparado por la ventana. Luego el autobús le cae encima. Lamentablemente, en ese instante había muerto Cliff, producto de la suerte que, mezclado con las condiciones de la carretera y con la falta de maniobrabilidad del chofer, había producido y acabado con una de las épocas clásicas y de oro de Metallica. Mencionar a la suerte y la amarga victoria en un juego de cartas decidió por completo lo que pasaría en Metallica, pues Cliff y Hammett habían apostado a quien tuviese la carta más alta se quedaba con el puesto al lado de la ventana. Otra historia se hubiese escrito si Hammett hubiese ganado, quedando Cliff y el bajo irreemplazable en la Metallica de hoy. Con el homenaje a Cliff Burton y su corto, sustancial y definitivo paso por Metallica, empezamos el orden del caos. Pero antes, ¿es válido escuchar alguna de sus piezas musicales cuando él era parte de la agrupación Trauma? De ahí podemos empezar el recorrido musical de Cliff en lo que definitiva será Metallica. Escucharemos en el orden del caos de la banda Trauma las canciones Such a Shame, y finalizando con Das the Music. Thank you. Cuando Cliff ingresa a Metallica, es claro que muchos de los temas ya estaban construidos. Pese a la premura de su inclusión en el grupo, Cliff realiza lo correspondiente para la línea del bajo. Sin embargo, el álbum Kill Em All le agregan una canción que es 100% producto de Cliff. Y esta canción la escuchamos cuando nos referimos a Anestesia, una anestesia hecha distorsión, y es un sello y es una premonición de lo que vendrá en 1984 con el siguiente álbum, con el álbum Ride the Lightning. Ahora escucharemos Anestesia. Bass solo, take one. Thank you. El joven de pantalones, bota campana, cabello largo con influencias de Misfits, Black Sabbath y Thin Lizzy había logrado darle un sello característico a la agrupación, logrando así su inclusión fundamental en la historia de la banda. No se puede hablar de Metallica sin remitirse al trabajo de Burton en los tres primeros álbumes, sin mencionar sus solos de bajo que a fin de cuentas parecían solos de guitarra con armonías, arreglos y efectos. Parecía que solo se podía hablar de Metallica en la era de Cliff. Una Metallica nueva se muestra en el surgimiento de la Justice for All, pero una Metallica que le faltaba, que tenía ese hueco en la formación, el hueco de ese bajista que era influencia literaria, influencia en la armonía y la composición de la banda. Pues de la cabeza de Cliff nacen temas como For Whom the Bell Tolls, inspirado en Ernest Hemingway, o la canción The Call of Cthulhu, por los cuentos de Lovecraft. Escucharemos esas canciones de la mano del bajista Burton. Thank you. caos. las canciones arrasadoras del álbum Ride the Lightning son las que tienen la firma de Burton, o las canciones que más fuerte ha sonado, teniendo recordación y gustando al instante, pues son las canciones del bajista. desde el inicio de Metallica con la publicación y la salida pues a la luz del álbum Kill 'Em All, se han incluido canciones instrumentales producto de la influencia de Cliff en la composición. Este es el caso presente en los 4 álbumes de Metallica. Se dice que son 4 álbumes porque después de la muerte de Cliff en el A Justice for All se incluye una instrumental como homenaje póstumo. Antes de pasar a la canción homenaje a Cliff del álbum A Justice for All, escucharemos Orión, una canción tan necesaria como la presencia de Cliff. Esta canción se tocó en el funeral de Burton y es de una carga sentimental muy fuerte para la agrupación, debido a que en ella se manifiesta el bajista. Escucharemos Orión. para finalizar el programa, escucharemos la octava canción del álbum And Justice for All, canción titulada Morir es Vivir, un homenaje póstumo al bajista. La canción tiene sus raíces en composiciones que el mismo bajista había realizado en vida, pero también tiene como un plus, y es que al final es recitado un poema escrito de la mano de Cliff, de tal manera que Cliff no muere con el siguiente álbum. Cliff es inmortalizado con el And Justice for All. Ahora escucharemos el poema que es recitado en la canción Morir es Vivir. Cuando un hombre miente, mata una parte del mundo. Estas son las puertas pálidas a las que los hombres llaman equivocadamente sus vidas. Ya no puedo cargar con todo esto para seguir siendo testigo. ¿No puede el reino de la salvación llevarme a casa? Thank you. are the pale past, which madness call their life. All this I cannot bear to witness any longer. Cannot the kingdom of salvation take me home? Ha finalizado El Orden del Caos en la 95.2 FM, la UFPS Radio. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula, Santander.